Bueno, tengo aquí una especie de pequeño brief que voy a compartir sobre las elecciones presidenciales en Brasil el 2 de octubre. A ver qué dice. El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se mantiene como favorito para ganar las elecciones del 2 de octubre, pero el actual mandatario, Jair Bolsonaro, redujo la distancia entre ambos 2 puntos porcentuales en la última semana, indicó la última encuesta BTG Pactual hecha por el Instituto FCB. Lula aparece en el sondeo con una intención de voto de 45%, mientras Bolsonaro figura con 36%, 2 puntos más que la última medición y el máximo desde marzo. Lejos aparece el candidato del Partido Democrático Laborista, Ciro Gomes, con 6%, y la senadora Simone Tebet, de la alianza entre el Movimiento Democrático Brasileño y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, con 3%. Al cierre de la lista, con 1%, se sitúa Vera Lucia del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado. En tanto, 4% de los encuestados optó por decir que no votará a ningún candidato, 2% que lo hará en blanco o anulado y 3% que no sabe o prefiere no contestar. El Instituto FSB, que realizó la encuesta entre el 19 y el 21 de agosto a 2.000 electores, con un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales, no hace una proyección de los votos válidos, que son los que determinarán si hay balotaje el 30 de octubre. Si las elecciones presidenciales de Brasil se definen con una segunda vuelta, Lula ganaría con 52% de los votos, mientras Bolsonaro conseguiría 39%. La medición de hace una semana también le daba la victoria a Lula, pero en ese caso con 53% de respaldo frente al 38% de Bolsonaro. Beto Almeida, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Kike. Un saludo a ti, a quien nos escucha también. Sí. Es por ahí, ¿no? Ah. Pero hay una esquizofrenia electoral en Brasil, una sí. Anormalidad. A ver, contá. É algo que é difícil explicar à primeira vista. Sim. Mas é que Bolsonaro disse que não vai acatar o resultado eleitoral se não há eleições limpias. E que seria eleições limpias para Bolsonaro? Para ele, subjetivamente para ele, sim. É um modelo em que as urnas eletrônicas sejam auditadas segundo una sugerencia hecha por el Ministerio de la Defensa. Sí. Entonces, eso pone en suspenso todo, ¿no? Sí. Porque va que tenga fuerza. Si tiene fuerza, él es el tipo que dijo que en Argentina se mató muy poco en la dictadura. Ah, sí, sí. Y Brasil sí. Debería haber matado mucho más. Claro. Que no tendríamos esos problemas, no sí. Habría sí. Izquierda, ni PT, ni nada, ni CUT, ni sí. MST, ni que nada. Haría falta eso para poner orden, que es la palabra que más le gusta. Poner orden, claro. Que está en la bandera brasileña, ¿no? Eso, y acá eso. No hay ni orden ni progreso. Claro, exactamente. No hay nada, hay miseria y hambre. Sí, Beto, ¿y ese sistema que propone Bolsonaro es aceptado por Lula y por otras facciones políticas? No. Es que el año pasado hubo una votación de una ley sí. Electoral. Sí. Y el Congreso rechazó la idea de que hubiera una emisión de un comprobante impreso por la urna electrónica. Ajá, como existe en otros países, incluso creo que Argentina. Sí. Hay en Holanda, Alemania, India, muchos países tienen, porque caso contrario, tú tienes que confiar que los técnicos hicieron todo correcto. Claro. Pero sí. De otra manera, si emitir un papelito Tu non llevi il papelito para casa para venderselo, no. Sì, tu sì. Tieni che appena mirar se il papelito corrisponde al voto che tu realmente hai consignato. E che passa se che passa se è un diritto dell'elettore. Sta bene, però che passa se si utilizzano los dos sistemas e después se comparan resultados? Sì, però eso fue rechazado. Ah, okay. Okay. Ese, ahí la ley fue derrotada. Entonces, no es que Bolsonaro sea el campeón de la democracia, no. Es que él sabe sí. que hay problema. Ajá. Hay problema porque los mayores especialistas en criptografía de Brasil, institutos, universidades, dicen que hay una fragilidad en la urna. Ah, y él, y él te, el tribunal no quiere discutir nada. No hay nada. Nunca hubo denuncia. Nunca hubo denuncia, no es decir sí. que nunca hubo problema. Uh-huh. Una cosa es no haber denuncia porque no convenía denunciar. Ahora vos pensás... Pero otra cosa, por ejemplo, sí. ¿Cómo fue posible que Bolsonaro mismo se elegiera en 2018 con una bancada parlamentaria completamente desconocida? Ajá, ajá. Campeones de voto desconocidos. Sí. Sí, sí, sí, gente sí. Sin trayectoria, sin... Entonces son cosas muy extrañas que hay en la elección de Brasil. Uh-huh. Pero Bolsonaro se aprovecha de una verdad para imponer su idea claro. de desmoralizar el sistema porque él sabe que puede perder, que probablemente será derrotado por Lula. Eso te iba porque a decir. Porque la única eso manera de no ser derrotado sí. por Lula sí. es prender a Lula otra vez. Ah, claro, claro. Bueno, ¿y qué es lo que vos notás en la gente, en el pueblo, en tus vecinos? ¿Qué notás? ¿Que la gente está preocupada con esto o se vive un poco al margen de estas cuestiones y lo que será, será y punto? No, hay una especie de desconfianza que flotúa, ¿no? Ajá. Está... Pero es un tema prohibido, no se puede discutir. Incluso el tribunal manda prender o procesa a los periodistas que hablan del problema de la urna, cuando debería ser una cosa normal. Absolutamente. ¿No? Sí, sí, bueno, sí. ¿Por qué no se puede discutir? Uh-huh. ¿Por qué no se puede aperfeiçoar, perfeccionar, aprimorar un sistema electrónico? ¿Por qué no? Uh-huh. No se puede. Entonces es tabú. ¿Cómo es eso? Pero evidentemente que Bolsonaro da una interpretación oportunista para desmoralizar el conjunto de la claro, elección claro. y decir, yo no voy a respetar la elección. Uh-huh. Es eso que está haciendo. Uh-huh. Che, ¿y hay mucha gente desinteresada en Brasil por el tema de la política? ¿O está, quiero decir, la gente está cerca de la política o está lejos como yo creo que está? Hay un 30% que siempre no vota, o vota en blanco, sí. no comparece. Ajá. No, eso siempre anula el voto, 30%. Sí. O sea, entonces estamos hablando de un 70% que sí ya está prácticamente definido por okay. uno o por otro, sí. ¿no? Prácticamente o Lula o Bolsonaro. Uh-huh. Bolsonaro ha crecido un poco últimamente, lo que es bastante preocupante, porque si él tiene la intención de entorpecer el proceso electoral y si él se torna más valiente por las encuestas, claro. Eso es una combinación muy, muy preocupante, porque él puede dar un tapa en la mesa y decir, no acepto, así no acepto. Mm. Y si tiene una... Si está empatado con Lula, vamos a decir que reduzca la distancia sí. y empate con Lula. Eso es muy sí. preocupante. Puede eso haber una situación completamente imprevisible. Mm. Puede, sí. es posible. ¿No? ¿Y qué está proponiendo Lula en caso de ganar en Brasil? ¿Qué es lo que propone? ¿Volver al pasado? ¿Volver a parte de su gobierno? ¿Qué es lo que está sugiriendo? Él propone recuperar sus programas de antes, ah, sí. ¿no? Sí. La luz para todos, externas en Nordeste, salario mínimo valorizado. Ah. Él propone eso, o sea, que la gente pueda comer con regularidad, y basta eso para Sí. Isso já é uma revolução em Brasil, comer todo dia. Sim, claro. Há 35 milhões que não comem em Brasil, estão por aí perambulando e fazem o que podem. Sim, É tremendo, isso é terrível, né? Não, estamos numa situação muito, muito dura, muito dura. Pero outra coisa é que Lula cambiou sua posição, porque ele era um crítico da urna eletrônica e, como ha ganado, agora não critica mais. Entende? Pero Lula sempre disse que a urna deveria ter a emissão de um comprovante impresso. Claro. Depois que foi vitorioso, já se ouvida desse. Não quer dizer, não se discute mais. Sim. Pero não creio que seja a melhor posição. A melhor posição era convocar um congresso a ser um grande debate com os especialistas e, sem problema, ver o que deve ser mais indicado. E a la luz del avance em quanto a números de Bolsonaro, qual é tu palpito, Beto? Vai haver balotage? Mire, há una guerra de encuestas. Sí, claro. Porque siempre, hay institutos, digamos, de los banqueros, sí, ¿no? Como es BTG que leíste. Sí. Hay institutos de los medios de comunicación como Datafolha. Ajá. Y hay institutos más antiguos de empresarios de transporte. Pero ahora también hay institutos vinculados al bolsonarismo. Ahí está. Entonces, uno da una cosa y el otro. Hoy, por ejemplo, hay un instituto dando Bolsonaro al frente de Lula. Nadie lo cree, sí, pero claro. Eso es una guerra que promueve una instabilidad. Claro, porque hay una mezcla de compulsa popular y propaganda, sí, al mismo tiempo. Sí, claro. Sí. Porque Bolsonaro va a decir, ustedes dicen que Lula está al frente, pues yo digo que no. Ajá, okay. Yo digo que no, no es verdad. Este instituto no es creíble. El mío sí. Entonces, crea una cosa así totalmente insegura para el elector, mucha inseguridad, ¿no? Y la gente ahora una cosa muy clara, cuanto más se acerca la fecha de la elección, los institutos quieren decir la verdad para no desmoralizar. Claro. Hoy están haciendo cualquier cosa porque está lejos. Sí. Pero en 3 días de la elección, ahí sí dicen la verdad. Sí, yo tengo la sensación, por lo menos aquí en mi país, en que escasea el libre pensamiento, escasea esto de tener pensamientos independientes, esto escasea en líneas generales y todos un poco nos dejamos llevar por los medios de comunicación. ¿Sucede esto en Brasil? Sí, completamente. Ese es un proyecto mundial del capital, ¿no? Sí, el capital claro. organiza los medios de comunicación para que la verdad nunca, nunca pueda aparecer. Sí. Y hoy Lula va a la televisión Globo, ajá, porque la poderosa Globo que trabajó para prender a Lula, que siempre lo combatió, hoy lo invitó, como invitou a todos os outros candidatos, sim, 40 minutos de uma encuesta, de uma entrevista, sim, em horário nobre. Claro. Então, claro que eles vão tratar de massacrar, mas o Lula é muito esperto, não? Muito rápido, sim. Tem uma malandragem sadia. Sabe? É como um garrincha, claro, uma espécie de garrincha. Sim, um malandragem. Ele sabe o que fazer. Que bonito. Bueno, ¿vos estás bien? Sí, maravilloso. Sí. Estamos bien, con sol, bastante sol, sí, un poquito de frío acá, pero mucha sequía y mucha esperanza por ahí, cantando samba, mirando la... Preocupado con el racismo en el fútbol, está muy fuerte eso. Sí, sí. Es muy, muy feo, muy peligroso eso. Ajá. Y preocupado porque hay mucha polarización, ¿no? Sí, claro. Acá mataron un compañero que estaba haciendo su fiesta de cumpleaños, ajá, y que la torta, sí, era la bandera del PT, y entró un bolsonarista y le dio 3 tiros, sí, así nomás, ajá, por nada. Sí. Lo mató por eso. Uh-huh. Es muy preocupante, ¿no? Sí. Muy preocupante. ¿Qué fue de ese tipo, del asesino? Un bolsonarista que después fue a un hospital y está en prisión domiciliar. Bueno. Es increíble, bueno. Porque en Paraná, Bolsonaro tiene 70% de apoyo. Entonces, los promotores, desembargadores, la justicia, la policía, todos trabajan para que él pueda estar en casa. Sí. Prisión domiciliar. Mata un tipo y va para casa a tomar mate. Qué maravilla, qué maravilla. Beto, gracias. Gracias. Te mando abrazo grandote y ya nos volveremos a encontrar. Ok. Un gran abrazo para ti. Felicidades. Gracias. Chao. Lo escuchaste a Carlos Alberto Almeida, es decir, Beto Almeida. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en El Desconcierto.